cielo cae como cae tu voz, la oscuridad rozando mi interior. Oh no, rozando mi interior. Tus ojos miran a mi alrededor, buscando algo que nunca nadie vio. Oh no, que nunca nadie vio. ¿Cómo encontrar la solución cuando todo se desploma entre los dos? Oh, no, no, no. Luego el mar se estremeció al mirarnos despacio en silencio con profundo amor. Con profundo amor. Eso sí es amor. Entre los dos. Eso sí es amor. Cuando estás cerca de aquí, puedo sentir cómo se detiene el tiempo. Ese momento es vital para mí. Para mí. ¿Cómo encontrar la solución cuando el mundo se desploma entre los dos? Oh, no, no, no. Luego el mar se estremeció al mirarnos despacio en silencio con profundo amor. Con profundo amor. Eso sí es amor. Entre los dos. Eso sí es amor. Entre los dos, eso sí es amor. Eso sí es amor. Oh no, no, no. Oh no, no, no. Y sentir tu corazón latiendo dentro de mi pecho, eso sí es amor. Eso sí es amor. Entre los dos. Entre los dos. Eso sí es amor. Eso sí es amor. Eso sí es amor. Entre los dos. Entre los dos. Eso sí es amor. Eso sí es amor.